En total, solo en este regreso, pero en esta no es la primera vez que Miss A obtiene este logro, ya que anteriormente tuvieron uno con Goodbye Baby, siendo así que quedaron con cuatro Perfect All Kill. En el 2016 se salió Gia, específicamente el 20 de mayo. JYP anunció que Gia no había renovado su contrato. Mientras que Faye había extendido su contrato con JYP, mientras que Suzi y Min sus contratos terminarían hasta el siguiente año. Y todo indicaba que el grupo iba a estar como que en una pausa. O sea, no le fue suficiente con no darles comebacks con ay, con no darles suficientes comebacks, sino que todavía les iba a dar como una pausa. Después de esto, Faye debutó en solitario el 21 de julio con su primer sencillo que fue titulado Fantasy. Y pues eso, amigos. En 2017, Suzi debutó en solitario el 24 de enero con su mini álbum subtitulado Yes No, con el cual tuvo mucho éxito. Luego de solo 6 horas después de su lanzamiento, la canción de... Ajá, la canción para el lanzamiento de Suzi, Pretend, registró oficialmente un All Kill, uno como el anterior. Y Pretend fue lanzada a la medianoche del 17 de enero y es número uno en 8 listas de música. La canción de su debut fue producida por Park Jin-young, el CEO de JYP, al igual que la de Faye. Su disolución fue el 27 de diciembre del 2017. JYP anunció oficialmente que Miss A se había disuelto. Y su única declaración fue: nuestro grupo de chicas Miss A se ha disuelto. Eso fue todo lo que dijo JYP. Estoy muy enojada, muy exasperada con este hecho. Me siento muy ofendida. Pero bueno, no creo que no todo es malo, pues Faye sí renovó con su contrato con JYP. Mientras que Suzi lo renovó. Ajá, perdón, Faye lo renovó en el 2016 y Suzi lo renovó en el 2017. Gia y Min abandonaron la empresa después de que sus contratos terminaron en mayo del 2016 y en el 2016 Gia y en el 2017 Min. Y esa es la historia de estas chicas que son Miss A. Les repito, ahí les van los nombres de las integrantes: Faye, que fue vocalista y bailarina; Gia, que fue rapera, vocalista y bailarina; Min fue igual vocalista, rapera y bailarina; y Suzi también fue vocalista y bailarina, y aparte es la más pequeña del grupo. Esa fue la historia con Miss A. ¿Qué les pareció? Cuéntenme si están igual de enojados que yo con JYP, porque no explotó el potencial de estas chicas. La verdad es que me pone, o sea, sí me pone de malas, porque amigos, o sea, si ustedes ven sus videos, escuchan sus canciones, son un grupo súper, súper talentoso, se los juro. Las cuatro tienen un talento increíble, las cuatro son increíblemente hermosas. Yo no sé qué es lo que le pasó a JYP, pero de verdad, o sea, espero que no haga eso con otro grupo que, o sea, sí lo está haciendo con Day 6 ahorita. Yo presiento que va a ser lo mismo con ITZY, porque, o sea, yo no cabe en mi cabeza que ITZY solo haya sacado dos canciones. Esas chicas igual tienen muchísimo talento y desde cuándo, o sea, ya llevan muchísimo tiempo queriendo debutar, y cuando las debutan por fin, le da dos mugres canciones, y entonces yo sí estoy muy enojada. Estoy muy muy enojada. Ustedes cuéntenme qué les parece la historia de estas chicas. Yo estoy muy ofendida. Lo voy a repetir hasta el cansancio. Pero es que de verdad, o sea, no se vale. ¿Cómo es posible? Pero bueno, ya. Cambiemos de tema un poquito. De fondo tenemos a 15 Ants con su canción I Dream, que fue su canción debut. Si ustedes no saben quiénes son estas chicas, pues empecemos con nuestro segundo grupo del día de hoy. Estas chicas, 15 Ants, son un dúo. Están compuestas por Park Jimin. No Park Jimin, el de BTS, obviamente no. Todo, o sea, es, Ay, amigos, yo voy queriendo hacer mis chistes y no me sale, ¿verdad? Park Ji-min es una chica que es de la JYP. Ahorita, actualmente, está conduciendo un programa que se llama After School. Ay, es que no me acuerdo bien del nombre. Ahorita se los digo bien. Pero es algo de After School. Estuvo en... Es el programa donde también este Sungmin de Stray Kids estuvo como MC también. MC, no MC, MC. Esa chica, ese es Park Ji-min. Estas chicas... Espérenme. Ajá, es Park Ji-min y es Baek Ye-rin. Estas dos chicas fueron lo que en su momento fue 15 AND. Ellas debutaron el 5 de octubre del 2012. O sea, se supone, en teoría, no están disueltas. Pero vamos, amigos, o sea, no hacen un comeback desde 2015, creo. Entonces, es obvio que están disueltas. Pero bueno, su nombre es 15 AND. Su nombre es 15, o sea 15, porque las dos chicas tenían 15 cuando debutaron. Y el AND, o sea el signo de I, de la Y, es por el futuro que les esperaba. Son las dos de Corea del Sur, debutaron obvio en JYP. Vamos a hablar un poquito de su predebut. En 2012 Park Ji-min ganó el primer lugar de la competencia de televisión surcoreana que se llamó Survival K-Pop. La verdad no sé si ese programa todavía siga, me parece que sí. Con la oportunidad de firmar con tres grandes empresas discográficas, entre ellas estaba pues JYP, estaba SM y estaba la YG. Y pues obviamente se quedó con JYP y su contrato fue firmado el 21 de mayo. Mientras que Baek Ye-rin tenía 10 años cuando fue presentada como genio del R&B en el programa de televisión Star King. En el 2008 audicionó con la canción Listen de Beyoncé y fue aceptada como trainee al mismo tiempo que Jang Woo-jung de 2PM y Jun Do-jun de Highlight. Ye-rin fue trainee de la JYP durante más de 4 años antes de que por fin las debutaran como 15 AND junto a Ji-min. En 2012 debutaron con su single I Dream. Su single fue digital. Y el 7 de octubre hicieron su debut escénico en Inkigayo. El 7 de octubre del 2012. Estas chicas se presentaron. Tuvieron como un programa especial en School Attacks. Este programa se trata de que van como a varias escuelas de allá de Corea. Yo no sé por qué México no hace eso, estaría muy chido. Pero ajá, van y hacen con como conciertitos en las escuelas y así. De hecho me parece que Stray Kids también lo hizo. Ese programa está muy bueno, deberían de verlo. Y pues sí, eso. Oigan, me molesta porque de estas chicas casi no hay información y, o sea, no se vale. Pero bueno, como ya les dije, las integrantes son Baek Ye-rin, que fue la líder y vocalista, y Park Ji-min, que fue vocalista, rapera y pues la más chiquita de las dos. O sea, se supone que las dos tienen 15, pero ay, ¿qué les estaba diciendo? Se me fue la onda, lo siento. Las dos tenían 15, pero pues Ji-min era por meses más chiquita que ella, que la otra chica. Aparecieron en varios programas de televisión. Aparecieron en After School Club, que creo que ese es el programa que está de conductora ahorita Ji-min. Aparecieron en Star King, en Weekly Idol y en K-Pop Star. En programas de radio, nunca hablo de programas de radio. ¿Les gustaría que hablara de algún programa de radio donde salieron los miembros de la JYP? Sí, díganmelo y lo voy a investigar. Pero bueno, en programas de radio están programas como Cool 2 Show Radio, está Shindong Shim Shim Tapa Radio, no sé si es Shindong de Super Junior, pero bueno, en ese. Y pues en varios otros. Vamos a decir unas pequeñas curiosidades de estas chicas. Dice, desde su debut se dijo que no tenían líder. A pesar de que Yerin, como que oficialmente, entre comillas, era la líder del grupo, pues ellas dos tomaban decisiones juntitas. No, como que no hacían mucho caso de quién era la líder y quién no. Las dos tienen personalidades muy diferentes, pero eso es lo que hace que estas chicas encajen perfectamente. Ya saben, ¿no? Los opuestos se atraen, ¿no? El 7 de abril del 2013, el dúo hizo su comeback con su single digital que se llamó Somebody, y las promociones de este single duraron un mes. Son consideradas hermanas pequeñas de Davichi. Davichi es un cantante, no Da Vinci, Davichi. Es un cantante que igual es muy bueno. Son muy cercanas a Suzy y a Gigi Project. ¿Quieren que hable de Gigi Project? Yo haciendo aquí mis encuestas, pero es que ustedes díganme, la verdad es que yo me baso bastante en lo que ustedes quieren escuchar para hacer la programación. Entonces díganme si les gustaría que hablara de Gigi Project, de los programas de radio, y si quieren que se haga la colaboración con DJ D y DJ B. Y será que hablemos las tres y hablemos sobre FX. ¿Les gustaría? Estaría muy chido. Así que voten aquí en los comentarios. Pero ya, continuemos. Son muy cercanas a estos personajes porque todos nacieron en el 94 y eran los más jóvenes de la agencia. Y Suzy tuitea mucho sobre estas dos chicas. Bueno, tuiteaba en su momento. Las dos, 15 and, subían videos a YouTube haciendo covers de los artistas de JYP Nation, bueno, de toda la agencia, pues. Y las llamaban entre ellos 15 and Sound. Hicieron una colaboración con Sane en un video de 15 and Sound llamado I Don't Go to School, el que recibió una buena aceptación del público, y entonces por eso es que continuaban haciendo estos covers. Debutaron como las nuevas magnets de JYP Nation en el JYP Nation 2013. JYP Nation es un escenario especial en el que actúan todos los artistas de la empresa. Los ponen en un solo escenario a cantar una sola canción. Me parece que la SM también lo hace. Pero la verdad es que el último que hizo JYP con Stray Kids, Twice, Day 6 y GOT7, esos cuatro grupos, fue un stage muy bueno, deberían de ir a verlo. ¿Qué más dice por aquí? Muchos fans creían que Park Ji-min era la líder del grupo. Sin embargo, en una entrevista ella señaló que la líder es Baek Ye-rin, ya que ella es mayor solo por unos días. La agencia decidió convertirla en líder también. Aclaró que Baek Ye-rin ya había debutado en la industria de la música como miembro del grupo Seven Size, que estuvo, bueno, en este grupo estuvo como súper poquito tiempo, ya que era la menor y no podía promocionar mucho. Dice, el 26 de mayo del 2014 hicieron su comeback con su primer álbum de estudio llamado Sugar. Este álbum tiene compilaciones de sus singles y canciones nuevas, o sea, es como un mix. Está súper bueno, también deberían escucharlo. Está en Spotify por si quieren. Y este álbum Sugar ocupa el puesto número 19 de los álbumes más vendidos de toda la primera mitad del 2014. Y la revista Billboard publicó las 20 mejores canciones K-pop del 2014, en la que el single Can't Hide It se posiciona en el número 14 de esta lista. No es un lugar como tan alto, pero pues tampoco es tan bajo, según yo. Y dice, JYP anunció que realizarían su comeback el día 14 de febrero del 2015, de nuevo JYP haciendo una de las suyas, no dejando que tengan un comeback suficientemente bueno. Ay, no sé, amigos. Y es que se los juro que igual estas chicas son muy buenas. Y Jimin Park, creo que Yerin ya no renovó contrato, pero Jimin Park sí sigue ahí en la agencia. Es, o sea, les digo, es MC de After School Club. Y también tiene como unas canciones ella solita. Y ay, se los juro que canta hermoso. Se los juro. Deberían de ir a escucharlas de verdad porque son muy buenas. Y Jimin se me hace súper linda. Es una persona súper, súper linda. No sé, la amo mucho. ¿Qué más dice? Al poco tiempo después de haber lanzado su single Love is Madness, este se colocó en el número 1 de estas, es que no sé cómo llamarlas. Según yo son como empresas, que es Olé, Jenny, Daum, Monkey 3 y Soribada. Y ocupó el puesto número 2 en Melon, Mnet y Vox. Y por último, fueron invitadas al programa de TV Immortal Song, sorprendiendo al público con su gran talento y emotivo performance. Al mismo tiempo, divirtieron a todos con su hilarante personalidad fuera del escenario. Es que les digo, si ustedes ven After School Club, esta chica Jimin es súper linda y tiene como mucha carisma. A mí me gusta muchísimo, de verdad. Se los juro que deberían ir a seguirla. Y pues eso es todo, amigos. Eso es todo lo que pude encontrar de estas chicas. No hay mucha información. Supongo que por lo mismo de que no duraron mucho. Creo que su... en 2015 fue lo último que hicieron. Y de ahí ya no supimos más de ellas, como dúo por lo menos. Les digo que según yo, Jerin se salió de la empresa, pero Jimin sigue, pues sigue ahí. Y pues sí, eso, amigos, eso es todo por esa es toda la información que pude alcanzar de estos dos grupos. Creo que Miss A tuvo tuvo más protagonismo, pero eso es porque pues en teoría sí, o sea, si nos ponemos a comparar a Miss A con 15ant, evidentemente Miss A tuvo mucho más más escenario, tuvo más oportunidad. No tuvo las mismas oportunidades que, por ejemplo, ahorita Twice, o que en su momento tuvo Wonder Girls, pero pues sí tuvo más que 15ant. Entonces, no sé, ustedes díganme qué opinan. Yo creí que no me iba a enojar tanto, pero de verdad es que estoy hirviendo por dentro, porque no puede ser que de verdad JYP haga estas cosas con sus artistas. No sé, me pone de malas. Entonces, sí, cuéntenme qué opinan aquí en los comentarios. Y mientras me cuentan qué opinan, bueno, primero voy a mandar unos saluditos otra vez porque veo que ya llegó más gente. Está... acaba de llegar Garrett Javier, hola. Sí, yo soy la que está, yo soy quien está a cargo en estas, bueno, en esta media hora que queda. Los pedidos se cerraron hace 25 minutos. Entonces, pues sí. Ya los pedidos que me pidieron ya están en lista. De hecho, ahorita vamos a con un bloque de música de estas chicas de 15ant para que las conozcan, para que escuchen sus voces y aprecien lo hermosas que son. Y después de eso regreso y hacemos, yo creo que sí nos da tiempo de hacer una pequeña dinámica. Y luego ya van sus pedidos y entonces ya nos tendríamos que despedir, porque después de este programa sigue DJ Mari con Back to Old School y sigue Night Cover con DJ Toki. Amigos, no se pierdan estos programas. Se los juro que son unos programas buenísimos. Yo de Night Cover ya saqué varias cancioncitas que me gustan. Y DJ Toki es una de las mejores DJs que tenemos en esta radio. O sea, todos son buenísimos de verdad. Pero por alguna razón DJ Toki se volvió en mi favorita. Tal vez porque siempre me complace con mis canciones que pido. Pero pues sí, no se pierdan estos programas que siguen. Pero ya, me callo y los dejo con lo que está de fondo, que son 15ant con Sugar, que de hecho ya va a acabar. Sigue Can't Hide, Rain and Cry y Somebody. Los dejo con esas canciones y regreso para hacer una pequeña dinámica. Y entonces ya seguimos con sus pediditos, ¿vale? Entonces los dejo con 15ant. Adiós. 누워도 보고 다른 생각해도 Oigan, pues ya regresé, ya estoy aquí de vuelta. Vamos a hacer una dinámica súper rápida, ¿les parece? Siempre he querido hacer dinámicas, pero por alguna otra razón se me va el tiempo y entonces ya no puedo hacer dinámicas. Pero, justo hoy me estaba acordando que en alguna emisión pasada, les conté cómo fueron mis inicios en este mundo del K-pop. Les estaba contando que el año pasado, en 2018, fue el Mundial de Fútbol. Y entonces fue que Corea como que perdió. Y perdió un partido y ganó contra Alemania o algo así. No estoy muy segura de qué es lo que pasó. El chiste es que por Corea, México pudo pasar a una siguiente etapa o algo así. Entonces todo el mundo empezó como de, oigan, ya que Corea nos dio pase, vamos a escuchar K-pop y agradecerles y no sé qué, ¿no? Y yo en ese momento dije como de, Nel, el K-pop no es para mí, mejor vamos a ver series. Y entonces empecé en el mundo del K-drama. Entonces, empecé a ver como varios dramas y así. Y vi uno que se llamaba, bueno, se llama todavía Hombre Rico, Mujer Pobre, donde salió Suho de EXO. Entonces, entonces yo dije, pues lo voy a buscar, no sé quién es, pero lo voy a buscar. Y resultó que era de EXO, y entonces EXO me empezó a gustar. Y miren, de un grupo pasé a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Entonces esa es mi historia en mis inicios del K-pop. Ustedes cuéntenme la suya por privado, y la que más me guste la voy a contar en micrófono. Y y esa persona que me cuente la historia que más me guste, le voy a dar un pedido extra, esperemos que nos dé tiempo. Mientras, bueno, voy a leer un poquito lo que están diciendo aquí. Dice DJB, yo siempre estoy enojada con JYP. Sí, yo también, últimamente también es así. Garrett Javier dice, yo aún no supero que disolvieran a Misei. Yo tampoco, o sea, no las conocía antes, pero ahora que las conozco y que vi que las disolvieron, estoy como bien enojada, no se vale. Dice, por cierto, saludos a todos exactamente los que están aquí. Dice Jesse, bueno, nos puso una carita nada más. Dice DJB, yo no sabía nada de las chicas, creo que conocía más a Jimin de solista. Sí, es que le da, o sea, como supongo que es la única que renovó contrato, pues es como que a la que le da promoción y así. Dice Javier otra vez, está bien peleado el mundo del K-pop. Sí, la verdad sí está bastante peleado. Porque hay muchos artistas buenos y así, pero también no se vale que como que las mismas empresas tengan a sus favoritos, ¿saben? O sea, ahorita lo vemos aquí en la JYP, que en su momento de Misei, pues también estaba las Wonder Girls, entonces les dio más promoción a las Wonder Girls y a Misei como que no. Igual estaba 2PM y 2AM, y creo que a 2PM le dio más promoción que a 2AM. Igual 2AM sabemos que es un caso especial porque no sabemos ni de dónde viene, no sabemos si es de Big Hit, no sabemos si era de la JYP, no sabemos si eran conjuntos, no sabemos muy bien de ellos. Bueno, yo al menos no sé mucho de ellos, a pesar de que traté de investigar, nunca di con la solución de ese problema. Pero sí, y ahorita por ejemplo está ITZY con TWICE, o sea, evidentemente ITZY acaba de debutar y así, pero ya les dije mi coraje. También está GOT7 y DAY6, que igual no es como que GOT7 sea como súper favorito de JYP, pero al menos les está dando más que a Day 6, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, sí estoy muy enojada. También, ¿qué dice? Dice DJ D. Ya me desocupé y vuelvo al chisme. Bienvenido de nuevo, DJ D. Aquí estamos. Aquí dice Javier. Sí, México contra Corea. Ganó 2-1. Y contra Alemania ganó Corea. Pero México perdió contra Suecia. Bueno, pero el chiste es que... por Corea pudimos pasar, ¿no? Entonces, así es como empezó mi historia. Ustedes cuéntenme la suya. Y los dejo con un bloquecito de música que de hecho creo que ya hasta se me pasó. Voy a poner desde el principio Breakthrough porque es un pedidito. Y van los pediditos y luego regreso a decir las historias, ¿les parece? Entonces vamos a escuchar a Twice con Breakthrough. 괜히 짓궂은 엄한 계속 받고 있고 어른스러 꿈만 싶어서 괜히 안 보던 뉴스를 까보고 운동화에서 더 좋은 구두로 눈길을 돌려 마냥 길었던 하루가 요새는 뭔가 짧게 느껴져 학교 쉬는 시간 종을 치자마자 매점으로 달려갔던 내 발걸음은 점점 주저어지고 떨리고 있어 내가 민증을 받게 되면 기쁜 마음을 감추기 바쁠 듯해 그동안 못 태어난 티를 못 내는 척 비뚤어진 듯 반듯해 시간이 길어도 바쁜 척 허세만 늘어가도 20살이라는 나기는 바로 내 몸에 가득 있어 내 나이대로 살래 naturally 문방구에 다룰 손님 이제 발길은 가로수길 더 좋은 것에 눈 돌리는 거에 그치지 않고 눈 또 흔들려 이렇지 더러운 척 닦은 척 다른 의미의 척 척 박사가 되었지만 막상 눈앞에 다가오니 표정이 벙쩍 사기 시작 전에 책 다 챙겼을 때 그것도 무겁다면 화난 소화 전에 다 내려놨었는데 어른이 된 후 심어줘야 하는 건 몇 배 더 무거운 책임 준비 안 된다는 걱정이 백인 내 나이대로 살래 naturally 넌 눈이 안 가 긴 생머리에 바람이 불면 날아갈 것 같이 갈려픈 여자라면 넌 맘이 안 가 허리는 너무 가는데 힙 커 맞는 바지를 찾기 너무 힘들어 Oh yeah 앞에서 바라보면 너무 착한데 뒤에서 바라보면 미치겠어 Oh yeah 앉아있을 땐 알 수가 없어 일어날 때까지 기다려야만 했어 난 그때서야 Girl 허리는 너무 가는데 힙커 만든 바지를 찾기 너무 힘들어 Oh yeah Shake that booty that booty booty 앞에서 바라보면 너무 착한데 뒤에서 바라보면 미치겠어 Oh yeah Don't need, 네가 wave, can't don't need 머리 나는 바지를 찾기 너무 힘들어. Oh yeah. Oh yeah. 앞에서 바라보면 너무 착한데 뒤에서 바라보면 미치겠어. Oh yeah. From my mama, 동양적인 눈만 줘도 엄마에게 받아. 타고나는 맵시, 밀려드는 태시, 이제 모두 알아봐. Hey, just step, step. 머리 어깨 물어봐, 물어봐. 어디서 있느냐고 물어봐, 물어봐. Thin waist, big booty. 꽉, 꽉 끼는 청바지. Chocolate 색깔 피부까지. JYP, 나 저리 비켜봐. 꿀벅지, 눈이 전부 돌아가. Husky한 목소리, 침 닦아. Hey, 가기. Oigan, pues ya volví, ya nada más para hacer mi despedida y contar por aquí la historia que nos mandaron. La historia es de Garrett, de Javier. Dice, a ver, espérenme, déjenme encuentro el principio de la historia. Dice, viendo film descubrí a Yoo Chae-young y supe que era cantante. Mi favorita hasta que ella falleció, cosa que me dolió muchísimo. Wow, no sabía, no la conozco la verdad. La voy a buscar para saber de qué me hablas. Dice, formalmente 2018 mi primera banda DVSK, no sé si se diga así. y desde ahí soy seguidor de K-pop. No había muchos medios que le dieran cobertura, así que me volví lectora de la revista Bravo por ti, porque hablaba seguido de estas bandas. Ahí supe de 4minute y me volví su fan. No fue fácil, aguanté burlas, críticas y demás, porque como soy seguidor recurrente del rock y el metal, no veían con buenos ojos, por así decirlo, que fuera fan del K-pop. No le importó y siguió oyendo bandas. Después descubrió a SHINee, a SS501 en Black, no sé si se digan así. Bueno, de SHINee sí sé que se dice así, pero las otras dos la verdad no. No, sin embargo, no dejó de ser fan de DBSK y 4minute. Que dice que no es... ¿cómo dice? Dice, soy de esos especímenes raros que no adhirió por ser parte de algo por famoso. Me nació el gusto. Pues está bien, digo, cada quien entra pues... como puede, ¿no? Les digo que yo empecé pues por lo del mundial de fútbol. Y, o sea, igual no soy tan fan del mundial de fútbol, pero no sé por qué esa vez lo vi y me salió eso y fue como de, bueno, está bien. Pero, pues esa es la historia. Pues ya se nos fue el tiempo, ya me quedan 6 minutitos. Pero quiero dejar 5 minutitos, bueno, lo más que pueda a la siguiente DJ para que no nos agarre a nadie con prisas, ¿verdad? Recuerden que yo soy DJ X, esto fue miércoles con JYP. Tenemos una cita aquí en este mismo radio todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde, hora centro de México. Y pues eso, amigos. Por último vamos a mandar los últimos saluditos del día de hoy a quienes estuvieron conectados. Está Jessie Jo, está Chucky Head, está DJ V, una de mis DJs favoritas. Bueno, es una DJ nueva, pero se convirtió en una de mis favoritas desde el primer momento que pisó esta radio. Está Min Mini, Cookies and Cream, está Fiorella, está Garrett Javier. La verdad no sé qué significa que estén en rojito sus usuarios. No sé si es que me están escuchando, pero se salieron. No sé si solo pausaron la música. La verdad no sé, pero igual aquí están los que me acompañaron el día de hoy. Y también les va un saludo, ¿por qué no? A Leche de Fresas, o sea, está Sophie, está Bashuga. Suga es uno de mis radioescuchas favoritos. También lo veo que está muy seguido aquí conmigo. Y pues a mí me encanta tenerlo. Estaba también Abby, estaba Blue Moon, estaba DJ V, que le doy especialmente las gracias a ella por esta colaboración tan hermosa que se dio. Espero, como lo dije hace rato, que no sea la última, que vengan muchas colaboraciones más. Y también estuvo una de mis mejores amigas, que lo sé por el nombre, estuvo Minfer, mi bebé, mi preciosa amiga, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. También estaba otra de mis amigas, pero la verdad es que nunca me salió su usuario. Se llama Mariana, también estuvo aquí, me dijo que me estuvo escuchando, pero que no le salió el chat, no sé qué pasó por ahí. Pero, también estuvo ella y les agradezco muchísimo a mis amigos que estén aquí conmigo y que me apoyen, porque este es un proyecto que de verdad a mí me gusta mucho. Disfruto mucho hacerlo, entonces les agradezco a mis amigos, pero a todos también los que estuvieron aquí conmigo toda esta programación, muchísimas, muchísimas gracias, los amo, les mando un beso súper enorme y nos escuchamos entonces el siguiente miércoles de 4 a 6 de la tarde, hora centro de México, en miércoles con JYP. Los quiero muchísimo. Por aquí dice Jessy y yo desconectados, esos ya se fueron, bueno. Pues no importa, igual estuvieron aquí conmigo un rato, un buen rato, y se los agradezco muchísimo. Entonces ya me voy, los quiero muchísimo, goodbye. Adiós, adiós, adiós. ¡Ah! ¿Sí está?